Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno amigos, primavera, un día soleado, el de hoy en la Comunidad Valenciana, desde donde retransmitimos nuestro programa, y un saludo muy cordial para todos los que nos escucháis, ya sea a través de la página web, siempre os la recordamos, www.radioadventista.com. Ya sabéis que nos encanta que miréis las noticias, los pensamientos, que opinéis sobre nuestra nueva página, pues por si hay que retocar algo, algo que mejorar, pues estamos encantados y abiertos a todo tipo de sugerencias. También un abrazo muy fuerte para todos los que nos escucháis desde lejos. Ya sabemos que hay muchas personas conectadas con 7day Radio que retransmite nuestros programas. También un saludo muy cordial para ellos y para todas las emisoras que se conectan con nosotros, pues exactamente para hacerte llegar este programa Viento del Este, directo a tu casa y directo, esperamos que también a tu corazón. Bueno, pues como siempre estamos en la mesa de tertulia, está Antonio Lerma, ¿qué tal Antonio? Saludos a todos nuestros amigos, bien, muy bien, estamos muy bien. Hoy un día soleado, agradable. Me he adelantado, ¿eh? Buena temperatura. Es que me ha hecho ilusión. Siempre hay mucho intrusismo profesional. ¡Oye! ¿Verdad? Tranquilo que no me quiero dedicar a la meteorología. No, puedes hacerlo, si tienes un callo. Pero no era tu padre el que tenía el callo. Bueno, pero... Pero si tengo callo, me dejas también. Claro. Si todos, no tengo callo, no. No, es un requisito sine qua non. O sea, por esta conversación deduzco que todos los presentadores de noticias que presentan el tiempo tienen callos, ¿no? O son un callo. Bueno, eso está muy bien. Bueno, pues ya habéis escuchado a Antonio Lerma, graduado en comunicaciones, y tenemos también con nosotros a Estela Sotelo, nuestra psicóloga. ¿Qué tal, Estela? Hola, buenos días. La verdad que muy buen día y sí, deseamos ese buen día también para todos los escuchas, aunque estén en otras latitudes, ¿no? Y que el sol llegue a pesar de que no esté. Bueno, muy bien. Esté tapadito, no pasa nada. Sí, no pasa esté nada. Bueno, pues también estamos con Pablo Armero, director de Radio Adventista. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Aquí estamos, a ver cómo va el día. Espero que vaya tan bien como el tiempo. A ver si sí. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema un poquito más suave, ¿eh? Estela, seguro que me lo agradece, siempre le traigo cosas fuertes. Hoy estarás contenta, Estela. Es un tema suavito, un tema tranquilo. Estoy tranquila, sí. Ni asesinatos, ni violaciones. Nada. Hoy es un tema social, pero es un tema, un poquito más descafeinado. Vamos a hablar de las compras de segunda mano. Estamos en tiempos de crisis. Y bueno, parece ser que está cambiando un poco nuestra forma de consumo. Y hay una noticia que nos habla de coches de segunda mano, ropa usada, ordenadores utilizados por otras personas, muebles, neumáticos, artículos deportivos. Dice la noticia que la crisis económica está impulsando con fuerza la compraventa de todo tipo de artículos que ya han tenido otra vida anterior. Esto es la reencarnación en la que no creemos, pero en objetos. Dice que los dueños quieren deshacerse de aquellos productos que ya no necesitan, porque con la coyuntura actual, compras que hace poco más de un año resultaban prácticas, atractivas o simples caprichos, se han convertido en cosas superfluas de cuya venta puede obtenerse un dinero que en un futuro cercano puede ser muy útil. El intercambio se realiza entre particulares, cuando los interesados residen en la misma ciudad o están dispuestos a recorrer unos poquitos kilómetros para cerrar el trato, y también se hace en tiendas especializadas en artículos de segunda mano, en mercados o rastrillos y, por supuesto, en Internet, una de las fórmulas que más se utiliza. ¿Qué os parece? Empezamos por ahí. Empezamos por eBay. Uy, qué ocurrentes por estáis eBay hoy, ¿eh? Bueno, pero en eBay se pueden encontrar cosas nuevas también, ¿no? Sí, es verdad. Sí, dicho sí por ahí, Estela. Qué ocurrentes. No, yo pienso que esto funcionó antes de la crisis. Funcionó siempre. Yo creo que siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado. El mercado de segunda mano. Era más, era menos. Es más antiguo que la etapa de no comprar nada usado. Sí. Claro. Claro. De la bonanza económica, pues se fueron cambiando, fuimos cambiando ciertos aspectos sociales donde podíamos comprar las cosas. Uh-huh. Entonces las comprábamos, no reciclábamos prácticamente nada. Cuando yo recuerdo, cuando, pues, fijaos si es viejo, que hace más de 20 años hay una ciudad en Centro Europa, en Suiza, que los que estábamos como inmigrantes y estudiantes, los martes por la noche nos dábamos una vuelta por la ciudad y nos abastecíamos absolutamente de todo lo que pudierais pensar. ¿Que te querías ir el domingo a esquiar al Mont Blanc? Pues encontrabas los esquís perfectos. ¿Que querías una bicicleta para tu niña? Pues te cogías una bicicleta, un triciclo, esos pequeñitos, perfecto. Es decir, eso hace ya 20 años en la Suiza del dinero, como todos lo conocemos. Y eso pues fue llegando a España poco a poco también, y nos acostumbramos a comprarlo todo nuevo. Es decir, que además con una cierta arrogancia, decir, no, es que yo no necesito comprar nada usado porque me lo puedo comprar nuevo. El problema es que ahora, pues las circunstancias del entorno, las circunstancias de la crisis, pues bueno, pues a lo mejor nos hace un poquito más humildes y a lo mejor consigue cambiar un poco algún planteamiento de tanta opulencia. Pero vamos, sí, simplemente el comentario viene a colación de que el planteamiento es muy viejo. Es más viejo que el actual. Lo que es cierto que también incluso el trueque. se da en la compra de segunda mano en algunos artículos más que en otros, eso es cierto. Es verdad. Ahora con la crisis se ha potenciado tal vez esa compra o venta de segunda mano por tal vez la situación económica en la que estamos. Pero ahora hay países, ¿verdad, Antonio? Tú que recorriste, países, que Estados siempre Unidos lo han hecho. Estados Unidos habitual. Siempre. Y en Argentina, igual. También, las ferias americanas. Unidos, exacto. Me hace gracia porque siempre sacan al... Tengo al garaje. Que sacan al garaje. Todas las cosas el que tienen. Lo único que no entra dentro de ese mercado de segunda mano son las viviendas. Cachis. Sí. Ahora. Porque ahora está todo paralizado. Porque ahora no hay pero eso aquí en España, por lo menos a mí, me llama muchísimo la atención, ¿no? Que saquen las cosas al garaje. Una persona aquí en España, eso yo creo que por la cultura que tenemos seguramente no lo haríamos, porque ¿qué van a pensar los vecinos? Para empezar, hay muchos que nos escuchan que no tienen garaje o que no tienen claro, tal como se vive en Estados Unidos, pues es más fácil, son más casitas fácil. Y entonces yo he estado allí en casa de un amigo, coincidía que todos los domingos de las veces que he estado abría la puerta al garaje y sacaba. Pero la gente que vive en un adosado, por ejemplo, una casita, que tiene la suerte de tener una casita, ¿pensáis que lo haría? Bueno, me tendría un espacio verde, tenemos un poco más de reserva. Yo en Argentina allí que la gente vive en un segundo piso, no hay casas muy altas en la villa donde está la universidad, pero la gente baja del segundo piso y pone el mercadillo abajo. Hay mucha parte de césped. Aquí en España es cierto que ese tipo de mercadillo no existe. Yo al menos no lo he visto. Pues a mí me gustaría... Puede ser que en pueblos pequeños igual que sí que se haga, pero así en las grandes ciudades no, desde luego. Sin embargo, y eso ocurre también en Estados Unidos, en las grandes ciudades no hay mercadillo de este tipo. Te tienes que ir un poco al extrarradio, a las poblaciones alrededor. Sí, eso es cierto. Digamos, lo que se hace es a través de Internet. La gente que vende un cochecito de un niño, ¿no? O un escalestri, pues coge y lo pone en segunda mano, y si le sacas alguna rentabilidad, pues mejor. Por lo menos te lo sacas del medio. Sí, también. Es que a veces algunas cosas las darías regaladas por quitártelas del medio y no sabes dónde tirarlas. El piso, entre otras cosas, hay gente que está pensando realmente hipoteca. Lo regalaría, ya, pero, porque no pueden pagar. Ya, pero claro, eso ya sería un artículo circunstancial ahora, ¿no? No, esto ahí ya entré en la angustia. ¿Ves? No tengo ningún problema del todo relajadito yo. No, claro. Pero ya entré en la angustia porque, claro, hay mucha el problema de que los pisos y tal que no se vendan tan fácilmente ahora. Ha hecho que yo tenga conocimiento de varios amigos que necesitan vender el coche, el piso. Y no se puede vender. Y pagarían absolutamente las deudas y tendrían dinero encima. Es que lo que pasa es que, como Pablo dice, ahora estamos en un momento coyuntural muy complicado. Entonces, hasta hace 6 meses, yo compré un coche de segunda mano por Internet y no hubo problema, ni para venderlo ni para comprarlo. Hoy en día, la verdad es que todo lo que se refiere a la compra-venta de pisos, casas, coches y tal, son artículos muy caros y cuesta mucho más por el momento de crisis. Vamos a hablar después, un poquito más tarde, sobre los pisos y los coches un poquito más en profundidad. Pero fijaros, vamos a comenzar por la ropa. Un sector en expansión, dice la noticia de Elena Izquierdo. Un sector en expansión debido a la crisis es este de compra de ropa de segunda mano, principalmente en las tiendas que ofrecen las prendas a precios muy reducidos. Cada vez se ven más establecimientos, sobre todo en las grandes ciudades, en los que se venden todos los artículos a 3 euros o menos, incluidos abrigos y calzado. Esta ropa, que ha sido desechada por sus anteriores dueños con frecuencia, aún resulta apta para ponerla a la venta, y los dependientes de estos establecimientos aseguran que algunas de las prendas llegan incluso con la etiqueta puesta sin usar. Estos comercios la obtienen a veces de los contenedores específicos en los que se puede depositar la ropa usada o en buen estado, de la recogida por portales o de la compraventa. Después se procede a la higienización de las prendas para posteriormente ponerlas a la venta. Dice también la noticia que muchas tiendas de segunda mano venden ropa antigua de diseñadores muy conocidos, incluso. Sí, son de temporadas pasadas que a veces recogen, sí. Yo esto que ahí en Estados Unidos hay una gran cadena que se llama El Buen Samaritano. Sí, que, tú, yo siempre voy ahí. Sí, no, tienen por las calles, lo que aquí vemos a veces un contenedor de madera que se pone para más unidas y tal, que la gente tira ahí ropa, sobre todo ropa. Allí en Estados Unidos hay una gran cadena, se llama El Buen Samaritano, que entonces todo eso lo recoge. El Ejército de Salvación también. Lo que pasa es que el Ejército de Salvación, yo para mí, lo tengo un poco más en la labor, digamos, de comedores sociales y estas cosas. No, pero están estos objetos de segunda mano. Pero este del Buen Samaritano tienen tiendas, es como una franquicia, tienen franquicias por todo Estados Unidos, recogen esa ropa, lo que tú dices, se lava, se recose, lo que haya que recoser y se pone a la venta. Yo he ido a esas tiendas en algunas ocasiones y me he comprado zapatillas, mochilas para mi hijo, chaquetones, falda para mi mujer. Pues a lo mejor, mira, recuerdo, la mochila que lleva en estos momentos mi hijo, el pequeño, la compramos en Estados Unidos por $1. Fíjate. Sí, por precios irrisorios. Todavía, y la compramos hace, bueno, antes de irnos a Argentina, hace 3 años. Uh-huh. Y todavía la verdad es que está ahora ya, este año ya acaba la mochila porque está hecho un desastre. Bueno, pero qué rentabilidad. Por $1, digo, $1, 3 años está bien. Yo compraba, por ejemplo, unas zapatillas de deportes, unos tenis, como algunos dicen, por $2, $3. Increíble. Que no es muy barato. Sí. Y maletas. Yo he comprado una maleta grande en un viaje a Estados Unidos al volver, que no me cabía lo que tenía. Compré una maleta por $3. Sí, pero una maleta grande, pero un baúl. De ser ruedas. Te costó más facturar luego la maleta. Ah, sí, no, eso es cierto. Pero, y a mí eso, la verdad es que yo creo que esa cultura me parece muy, muy interesante, porque es una manera de aprovechar realmente lo que todavía es útil y que a veces no nos sirve a nosotros, pero que a otras personas sí que les claro, puede ser. En vez de quedarse guardado, olvidado, alguien que lo utilice. Es que mira, cuando yo era niño, yo recuerdo que la ropa en casa pasaba de unos hijos a otros. Sí, bueno, eso creo que sigue pasando. No. Bueno, no sé, menos. En mi casa menos. Todavía sigue pasando. Porque son chicos. Sí. Es decir, pero ahora por mis sobrinos, por mis sobrinas, etcétera, etcétera, cada uno tiene su armario, su ropa, y eso de que se la intercambien lo llevan bastante mal. Es decir, les parece que no es... Bueno, no sé los términos que emplean, ¿no? Pero claro, yo estaba acostumbrado a que la ropa yo solía heredarla de algún primo mayor y cuando yo ya la utilizaba, si no se rompía, mi hermano la llevaba. Ahora no, ahora es, por lo menos hasta antes de la crisis, lo que salga de la crisis ya no lo sé. Pero hasta ahora, en el mundo en el que vivimos, pues cada uno tiene su ropa. Y además me da la impresión que muchos de nuestros oyentes de la otra parte del océano, esto le tiene que estar sonando a chino. Uh-huh. Porque sus circunstancias sociales serán completamente diferentes. Uh-huh. Pero lo normal es que abres un armario que no cabe ni una hoja de papel y dices, es que no tengo nada que ponerme. No, bueno. Eso es clásico de las mujeres. Y te lo quedas mirando y tú dices... Vamos. Y te vas. Por no meterte en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Es decir, y luego, eso de pasarse de un hermano a otro, también se dejó de practicar de forma generalizada en los años antes. Ahora, repito, ¿qué va a pasar ahora? Pues no lo sé. Pues posiblemente en muchos hogares se vuelva esa buena costumbre, porque yo creo que es una buena costumbre el poder aprovechar lo que se tiene y rehabilitar esos artículos de nuevo para el uso diario. En Francia yo recuerdo, tengo familia, que hay una otra cadena que se llama el Troc. En Francia, al menos en Perpiñán y en Narbonne, hay esas dos, conozco esas dos, y allí lo normal era llevar cualquier artículo que tú querías vender y ellos lo tenían durante 3 meses. Uh-huh. Si a los 3 meses lo habían vendido, evidentemente el almacén se quedaba un porcentaje. Si no lo habían vendido a los 3 meses, lo tenías que retirar o ellos se lo quedaban ya definitivamente sin darte nada. Uh-huh. Así es que, bueno, son maneras de poder articular esta salida de venta aquí en España. hay varias cadenas de empresas que se dedican a la compra y la venta de segunda mano. En Barcelona hay varias, yo conozco, y allí puedes encontrar de todo, posiblemente ropa no, pero por ejemplo ropa especial, como son ropa para el esquí, algún frac, he visto yo, gente que tiene un frac y que ya no lo utiliza porque el frac se pone muy pocas veces. O trajes de novia, exactamente. Claro. Lo que pasa es que todas las novias prefieren estrenar pues, traje. Pues mira, digo todas, o al menos casi todas, vaya, no sé. La crisis también está haciendo su trabajo ahí, porque ha sido la primera vez hace dos semanas que una novia me dijo, estamos hablando de la boda y tal, y bueno, pues siempre la novia tiene una especial predilección por el traje, y es la primera vez que alguien me dice, no, yo lo voy a alquilar. Ay, me encanta. Sí, me encanta esa idea. Sí, se alquila por un día, además hay empresas que te lo ajustan, o sea, las tallas a veces no cuadran, ¿no? Te lo ajustan de cintura, de hombros, de estas cosas y tal, y lo utilizas ese día, te cuesta lo que te cuesta y cuando acaba lo devuelves. No, además me lo dijo con una naturalidad a la cual, ya digo, en todas las bodas que yo he participado, que he hecho y tal, nadie me había dicho semejante. Sin embargo, me lo decía con una tranquilidad y con una paz que, como diciéndome, es que es mucho más importante lo que voy a hacer que gastarme 3.000 euros o 3.500 euros en un traje. Por un ratito. Pero lo vi, la vi tan convencida que la felicité. Claro, muy bien. Claro. Muy bien. A mí me encanta. Sí. La noticia sigue diciendo que en España todavía la costumbre de acudir a tiendas de segunda mano de ropa no está muy arraigada. Quizá porque comprar en estos establecimientos revela una capacidad adquisitiva inferior o porque a mucha gente le da cierto reparo llevar ropa usada de procedencia desconocida. Como si la ropa fuera mágica y tuviese una infección. No, yo creo que es un problema, a veces, antes Pablo lo ha dicho, es un problema un poquito de imagen, es un problema de mentalidad, un poco así, ¿no? Porque en otros sitios ya hemos hablado, en otros sitios se utiliza y no pasa absolutamente nada. Y no son, lo que pasa es que son sociedades o culturas un poco más pragmáticas, ¿no? Como es la americana. Van a lo práctico y dicen, pues si yo necesito una zapatilla de deporte y una nueva me vale $50 y esta la puedo conseguir por 7, pues oye, me compro esta de 7 y cuando se me rompa ya compraré otra. Mira, cuanto más caro pensamos que es mejor, ¿no? Y a veces nos estiman de mala manera. La inmensa mayoría de veces. Y sobre todo, repito, los que tenemos hijos en edad de comprar mucho y no tener ellos dinero para comprar sino sus padres, te das cuenta de que hay algo que es una presión mediática, que es una verdadera tiranía. Es decir, tienen que comprar lo que tienen que comprar cuando tienen que comprarlo según parámetros, no de familia, no de presupuestos, sino de lo que se lleva o no se lleva. Es decir, sin ir más lejos. Sí. Presencié hace unos días una pequeña escena que me produjo risa. Es decir, había un niño con una zapatilla azul de una determinada marca, se la estaba presentando al padre como la gran novedad de la moda. Y yo que pasaba por allá al lado, la vi y digo, ostras, si esa es la que yo no me podía poner cuando era chaval, porque además solamente la utilizábamos para cuando íbamos a ir a limpiar la casa. Es decir, son esas de lona azul. Sí. Con la suela blanca. Nosotros esas son las bambas de mi época. En mi época es una bamba. Eso se utilizaba cuando tú estabas pues cuando te tenías que limpiar la casa o te tenías que limpiar el coche con tu padre y el niño le estaba haciendo una campaña de publicidad. Esa tiene marca, papá, tiene marca pero no lo iba a decir. Es decir, que le estaba haciendo una campaña de publicidad al padre como las zapatillas mejores del mundo, y yo decía, pero si eso a mí no me la dejaban ponérmelo ni para ir al centro de la ciudad cuando yo era niño. Sí, en mi época había las alpargatas. Ahora hay alpargatas de diseño. Claro, exacto. ¿Y qué me decís de las chirucas? Estas marcas se pueden decir porque ya no están en el mercado. Ya no existen. La chiruca es lo mejor del mundo. Una suela de goma y la funda de tela. Cuando ibas a la montaña te se mojaban todos los pies. Pero era lo mejor del mundo. Esos tiempos, maravillosos tiempos. Me estaba acordando en uno de esos locales del Ejército de Salvación que hasta te puedes comprar un piano. Pues yo me acuerdo de una prima en Chicago. ¿Un piano? Que se compró allí un piano de segunda mano, claro, de cola. ¿De cola? ¿No? Ay, como, y blanco. Bueno, como el que tenemos aquí. Sí. Y de verdad. Aquí no se refiere, señores, a la radio. Radio, no. Es fuera de la campus. Radio. Se refiere al campus. Dentro del campus de aquí del centro educativo. Y entonces, Pues nada, claro, yo cuando entré en la sala y vi semejante piano, bueno, ya fui directo al piano y me dejó tocar, claro, y fantástico, porque cuando me contó lo que le había costado era una risa. Claro, ¿no? Es que son artículos que a veces cuando tú ya no necesitas un piano, porque a lo mejor tus hijos ya y han dejado de cola, tocar el lugar que ocupa. Claro, ¿qué haces con un piano? ¿Lo tiras? Es difícil. No, imposible. No sabes por qué ventana sacarlo. No se atreve a tirar un piano. No, es un crimen. Yo, por ejemplo, lo último que he vendido de segunda mano ha sido, lamentablemente, mi colección de discos, más de 500 discos, que de vinilo. Exactamente, algunas de las cajas estaban aquí sí que me refiero a la radio, guardadas porque no tenía sitio, y en uno de los viajes que hice a Barcelona fui a una de las tiendas donde yo compraba discos y los vendí, y por 500 discos me dieron 45 euros. Oh. Y aquello yo pensé, eso duele, ¿eh? Yo no, pensé, duele. Bueno, por lo menos para la gasolina de vuelta a Sagunto tenemos. pero 500 discos, ¿eh? Pero si, según si son antiguos, valen mucho, ¿no? Hombre, no eran de la Gramophone no. Dutch Lange, no era. Pero bueno, era música de golpe, música, claro, de estilo, y había de los Beatles, de los Rolling Stones, de música de hace 20, 30 años que yo compré. Otra, música clásica, mucha. Y bueno, otra anécdota, una amiga, todo en Estados Unidos, ¿no? Porque de verdad que queremos imponer un poquito esta costumbre aquí, porque es muy buena y que circulen los objetos. Bueno, pues nos lo cuentas inmediatamente después de la pausa musical. Nos vamos y volvemos enseguida. Sí, esta música es de primera mano, ¿eh? Esta de primera. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com info@radioadventista.com Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor, viniendo a esta tierra. Por mi amor. eres mi Dios, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en Viento del Este con todos vosotros y con nuestros contertulios. Precisamente Estela Sotelo, nuestra psicóloga, nos iba a contar una pequeña anécdota a raíz de este tema que estamos tratando hoy de objetos de segunda mano. Bueno, hoy estoy tranquila porque no estoy como psicóloga. Hombre, pero no tengo que afrontar temas duros. Solamente esto es como una anécdota. Pues ya verás mañana, tú prepárate para mañana. Ay, madre mía, en este momento estoy feliz. Es una amenaza. No venimos. No venimos, mañana desaparecemos. Los que necesitamos, ¿eh? Ay, bueno, hay que ser valiente y afrontarlo, ¿no? ¿Qué nos ibas a contar? No, simplemente una anécdota que las mujeres me entenderán mejor, supongo, porque nos pasa mucho. Resulta que era muy gracioso porque nos fuimos a uno de estos, más que outlet, de estos locales del Ejército de Salvación con una amiga. Y resulta que allí había un ¿cómo se dice aquí? Un sacón de piel. ¿Se dice aquí? Un abrigo de piel. Un abrigo de piel. Sí. De piel, o sea, sí, sí, caro. De verdad, caro, ¿no? Y entonces resulta que, claro, mi amiga enseguida empezó a mirar las etiquetas y a ver la composición y dice, pero tú sabes una cosa. Ah, cuando vi que se lo iba a comprar, digo, ¿te lo vas a llevar? Sí, sí, me voy a llevar. Está a $20. Uh-huh. Un abrigo de piel que a mí me costó $2,000. Cuando lo compré nuevo, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Pero era el mismo abrigo. ¿Aquí era suyo? Se iba a comprar el mismo abrigo. Pero ¿cómo lo voy a dejar? O sea, esa tentación, ¿cómo lo voy a dejar por $20? Claro, es que lo que tenías que haber hecho, eso es un crimen, ¿eh? Lo tendrías que haber comprado tú por $20. Porque 2.000 más 20 son 2.020. Dividido entre dos abrigos, te hubiera costado 1.010. Es que Antonio es catalán y se les da muy bien los números. Claro. Mira, yo no sé por qué, pero no soy amante de esos abrigos. Incluso a mí me regalaban uno y dije, no, regálaselo a tu hija que lo merece más. Ay, pero ay, porque ay. Yo no lo quería, ¿no? También es qué cierto. Curioso, son cosas curiosas. Y, pero lo que tengo, lo que vengo a decir con esta anécdota es que, claro, es tan barato. Alguien, lo que pasa es que, claro, ellos comercializan con cosas donadas. Uh-huh. Claro, a ellos no les cuesta si nada. Si ganan 20 euros, claro, es ya está, es ganancia neta. Uh-huh. Claro. Es una buena idea, desde luego un buen negocio. Pero fijaros, no solamente ropa lo que se vende, también hay electrodomésticos. Uh-huh. Pues muebles, uh-huh, electrodomésticos. Las razones para comprarlos o venderlos, muy diversas. Hay personas que al renovar su casa o hacer reformas, optan por deshacerse de artículos que consideran algo anticuados, aun aunque aún podrían seguir en funcionamiento durante unos cuantos años. También hay muchas familias que en los últimos meses han vendido su segunda residencia y con ella todo lo que contiene, como mobiliario, frigorífico, lavadora, lavavajillas, y pueden optar por ofrecer los enseres al comprador o venderlos a través de anuncios en prensa o internet o acercarse incluso a tiendas especializadas. Los consumidores tienen que tener en cuenta, de todos modos, que en algunas comunidades autónomas, aquí en España, está en vigor el Plan Renove de Electrodomésticos, que subvenciona la compra de lavadoras, lavavajillas, congeladores, frigoríficos, todo eso, los que son eficientes. De manera que, entregando el antiguo, el comprador recibe un descuento que quizá le compense tanto como adquirir el artículo de segunda mano. De todos modos, es necesario que nuestros amigos oyentes sepan que el hecho de adquirir electrodomésticos de segunda mano en tiendas especializadas tiene un incentivo. Cuentan con un año de garantía. Eso es cierto. Que hay gente que no compra electrodomésticos, por eso. Algunos son con una tara, ¿verdad, Pablo? Una tara imperceptible. Sí, sí. Un golpecito en el traslado. Cuando tú compras un electrodoméstico que es todo blanco, ¿no? Y lleva un golpe y el esmalte ha saltado, nos parece que... Pero a lo mejor no ha funcionado. Es decir, a lo mejor no ha llegado ni a iniciar, sino que llegaron, le dieron un golpe en la escalera. Cuando trabajaba en los grandes almacenes, los compañeros que se hacían eso, les pasaba. A veces había escaleras así un poco retorcidas y le daban un pico. Si llegabas y lo ponías... Mientras no se les caiga escaleras abajo. Pues no, hombre, no recuerdo ningún caso especial, pero no me extrañaría. Pero cuando tú llegabas... Pues había gente que había clientes que decían, bueno, si está en el costado, es igual dejarlo. Pero había gente que decía, no, te lo llevas, de todas maneras, ¿no? Claro. Y había sido de desembalado para subirlo y tal, te lo llevas. Pues ese ya no podías venderlo, no podías. Claro. Porque finalmente... Al precio de nuevo, no. No, ni a precio de viejo tampoco. No, sí, pasa a otro sector de venta. Sí, en este exacto. Caso. Es decir, ¿a dónde vamos? Son primeras marcas, pero son de segunda marca. Yo tengo una amiga... que todavía la sigo teniendo, lógicamente. Entonces es buena amiga. Has dicho, era un chiste y nadie sabía. Tengo una amiga. No, como lo has dicho bien, ya está. Que ella vendía sujetadores de la marca Dior, pero que eran sujetadores, ya sabéis que en todas las cadenas de producción de las grandes marcas hay algunos que por una costurita mal o por lo que sea, pasan a segundas. ¿Y sale fuera? Pasan a segundas. Y entonces esos sujetadores o braguitas o ropa interior, vaya, de mujeres especialmente, se vendían... en tiendas en una segunda línea. Exactamente, en una segunda línea, y ella vendía ropa de esta de segunda una marca, pero de marca buenísima, pero fíjate, pero claro, y a lo mejor era un 50% o era un 75% más económica. Mira, hay más todavía, hay tiendas que están especializadas y tú vas a la tienda y ves un electrodoméstico por ejemplo que es igual a otra tienda, y en la otra tienda vale 100 euros más. Y la gente y las personas dicen, ah, no, yo me voy a esta que es más barato. No. Que se dé cuenta que cuando tiene el número de referencia, no el que va por delante, sino el que va por detrás en la placa de identificación, lleva una letra que el otro no lleva. Eso que... ¿Qué significa? Por ejemplo, si es la SV en barra 24, uno va con el 24 y otro lleva 24 barra J. La J significa que la homologación de ese producto en la cadena de montaje ha pasado a segunda línea. Exactamente. Y entonces hay tiendas especializadas con nombres muy importantes, con logos corporativos muy importantes que todo el mundo lo localizaría, que se dedican a buscar ese producto. Claro. Ganan lo mismo que el otro, exactamente igual, porque aquí todo el mundo gana lo mismo, pero el producto es una segunda. No es que esté malo ni esté defectuoso, sino simplemente es una segunda gama. Luego, por ejemplo, en material nuevo, claro, estamos hablando de material nuevo, hay materiales de sonido, de equipos de alta frecuencia, que son, mejor las fábricas están en Alemania. Hay algunas líneas de montaje que las tienen en Asia. Por y ejemplo, entonces es la misma marca, pero ya es una segunda línea que ellos tienen el montaje en Asia. Y entonces ya por el hecho de haber sido montado en Asia, que prácticamente todo viene montado de Asia ya prácticamente, tiene otro precio, mucho más económico. Mira, yo vivía cerca de una fábrica de coches y llamaba la atención, porque claro, cuando hablabas con la gente y tal, pues resulta que hacían una gama de coches, el mismo modelo. Si el coche iba para los países nórdicos, era un montaje. salpicadero con material diferente por los cambios climáticos, un desarrollo diferente de inyectores para calentar el gasoil bajo temperaturas extremas. Las pinturas de chapa diferentes. Las pinturas de chapa. Entonces, tenías que en la cadena de montaje, pues era el JK 20 y el JK 20 2. El 2 iba, por ejemplo, para los países nórdicos, el 3 iba, por ejemplo, para Alemania, y el normal se quedaba para España, Italia y Portugal. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas son absolutamente diferentes. Aquí, que no bajamos nunca de 2-3 grados como mucho, pues no necesitas... Entonces, el mercado se ha diversificado de esa manera. Y eso luego se ve repercutido en el mercado de segunda mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los coches hay personas que les gusta ir a Alemania a comprar el mismo modelo de coche porque es de gama superior al mismo modelo en España. Y al comprarlo de segunda mano, pues se está comprando otro material. Yo como padre reivindico el mercado de segunda mano de libro escolar. Porque ahí perdido, cuando llegan los meses de septiembre es un palo que te dan que no veas. Y yo creo que eso debería funcionar mucho mejor en todos los centros. En algunos ya me consta que funciona. Los públicos a veces, a través de AMPA, pues a veces se recogen los libros de segunda mano y después se reparten a veces a personas que lo necesitan más que a otras y tal, ¿no? Pero yo creo que es un material que bueno, porque eso, los libros son carísimos. Bueno, pues en cuanto a los automóviles que estaba hablando Pablo, hay noticias que nos hablan de que antes de comprar un automóvil de segunda mano, por ejemplo, es importante consultar revistas especializadas que ofrecen tablas en las que plasman el precio que alcanza cada modelo, teniendo en cuenta parámetros como los años que han pasado tras su matriculación o los kilómetros que ha recorrido. No obstante, la compra de un coche de segunda mano adolece de un problema. Y es que la mayoría de las veces el interesado desconoce los verdaderos antecedentes del vehículo. Por eso, nos dice la noticia, yo creo que todo el mundo lo hace, es aconsejable que un mecánico lo revise antes de adquirirlo. También se puede comprar un automóvil directamente a otra persona mediante anuncios en los periódicos o colgados en el propio vehículo, o como hace Antonio por internet. Aunque estas transacciones son muy frecuentes, hay que tener cuidado porque el coche puede ocultar muchos vicios, nos dice la noticia. Lo mejor es comprárselo a un conocido o hacerlo a través de una persona de confianza, aunque claro, esto no siempre es posible. Debemos saber que durante los 6 meses siguientes a la compra, el nuevo propietario tendrá derecho a que el anterior repare los vicios ocultos del automóvil. Así que Antonio, yo no sé si tiene vicios, pero si tiene vicios... No. El anterior tiene dueño, más de 6 meses. No hay vicioso, sí, ahora ya tiene más de 6 meses. Ya. Y los vehículos de segunda mano, pues también nos dice la noticia que tienen garantía. Pero ese detalle no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Es decir, si son 6 meses, entre particulares, eso hay que recordarlo a la hora de comprar el coche. Porque claro, no todo el mundo tiene un mecánico de confianza que pueda venir contigo a una casa donde hay un coche. Es que todo este mundo es muy complicado. Mira, simplemente un pequeño detalle. Conozco a alguien que se fue a Alemania y se compró un coche de esos muy pequeñitos, muy bajitos, que corren mucho y que valen muchísimo dinero, y se lo compró pues entre otras cosas porque en el cuentakilómetros le marcaba 60.000 kilómetros y se vino a España, se le rompió en el camino y cuando vino con la grúa, pues reparando el coche se encontraron debajo de las alfombras, no de las primeras sino de las alfombras segundas, el libro de mantenimiento del coche. El coche llevaba 380.000 kilómetros. ¡Madre mía! Claro. Y le costó cambiarle el motor entero. Un coche nuevo. Es decir, que era un chaval joven, inexperto y tal, ¿no? Pero fijaos, un viaje largo. Te lo traes de país en país, se te rompe la autopista a la vuelta. Y luego te encuentras que lleva 380.000 kilómetros. Bueno, pues para prevenir eso también nos habla la noticia de los vehículos de kilómetro cero. Son muy interesantes para compradores porque a pesar de ser artículos de segunda mano, apenas se han utilizado. No lo son. La matriculación corre a cargo de la empresa. Los consumidores pueden ahorrarse bastante dinero, en torno a 3.000 euros e incluso más dependiendo del modelo. Además tienen la misma garantía que un vehículo nuevo. Sí. Y cuenta a partir del momento en que se coloca la matrícula. ¿Sabéis cómo funciona esto, no? Lo del kilómetro cero. Resulta que cuando las casas no llegan a la las ventas que tienen para mantener el ratio dentro de la, y de los, la competencia, y los beneficios se los matriculan ellos mismos. Claro. Ajá. Entonces tienen, al final de año dicen, bueno, pues hemos vendido un 10% más que el año pasado. Lo que pasa es que luego tiene un stop de lo que llaman kilómetro cero, que luego tienen que venderlo, pero el coche ya está matriculado. Claro. Aunque nunca le hayan puesto una matrícula. Luego cuando tú vas a comprarlo, pues entonces te lo pone más barato. Eso simplemente es una transacción económica para que la empresa mantenga su número de ventas. Lo que pasa es que en el año 2009 no van a poder matricular todos los que tenían que matricular para decir que vendieron lo mismo que el año pasado. No, va a ser imposible. Así que bueno, creo que estos coches de kilómetro cero son una buena idea también. Sí, sí, parece que también entraban los coches de alquiler, ¿verdad? Eso ya son segunda mano. Ya no son kilómetro cero. Porque como, bueno, antiguamente, porque ahora ya no sé. Sí, algunos te los venden como coches de directivos, algunas marcas dicen, no, es que esto lo ha tenido el gerente y lo ha tenido 6 meses, y a lo mejor, bueno, 6 meses o menos, y a lo mejor tiene 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros y tal. De todas formas, todos sabemos que el kilometraje de un coche se puede manipular muy fácilmente. Sí, o sea que a mí poca confianza me da, Bueno, pues nos quedan cosas por hablar. Podríamos hablar de los pisos. Vamos a dejarlo para otro día, porque es un tema amplio, un tema que preocupa a muchas personas pesado, en estos momentos. Sí. Pero fijaros, nos dice la noticia que no todas las compras de segunda mano se llevan a cabo con el objetivo de ahorrar. En ocasiones, la adquisición de productos usados es la única manera de conseguir discos antiguos, libros descatalogados, primeras ediciones incluso, ejemplares con gran valor para la persona que los adquiere, como es el caso, pues eso, de muchísimos libros, no solamente los libros que reclama Antonio del Colegio de los Niños, sino también libros antiguos, etcétera. Si hay gente que en estos momentos nos está escuchando y tiene pues estos libros, a lo mejor raros, incluso descatalogados, a lo mejor pueden alcanzar un gran valor en el mercado. Se nos habla desde 20 hasta 600 euros. Sí, sí. El problema es que a veces uno tiene en casa cosas y no sabe qué valor tiene de mercado. Exacto. Y siempre hay algún especialista. Perdón, desde 20 no, desde 1,80 euros. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate tú, a mí me dieron por 500 discos, 450 euros, o sea que, no, 45, perdón, 45 euros, es el día, o sea, ni un euro el disco, o sea que... Bueno, si hay personas a las que les interesa deshacerse de volúmenes que tienen exceso en su casa y tal, la compra-venta de libros usados permite adquirir volúmenes raros y descatalogados o vender ejemplares que ya no se utilizan y sacar por ellos un dinero extra. Por ejemplo, en los diferentes mercadillos, en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera, en el rastro... el mercado San Antonio, en Barcelona, tienen de segunda mano, allí pueden encontrar. Yo iba allí a comprar, cuando era pequeño iba a comprar cromos. Sabéis que es de esas colecciones que uno siempre había un cromo que te faltaba, que no ponían en el... Y entonces ibas allí, comprabas ese cromo y ya de esa manera completabas la colección. Y bueno. ¿Sabes, Antonio, cómo se soluciona eso en la generación actual? Como los chavales habían dejado de comprar ese tipo de cosas, porque siempre le faltaba alguno, ahora las empresas se comprometen a que cuando ya la colección está a punto de terminar, le mandas una carta con los cromos exactamente que te falta, ¿no? Y te los envía. Bueno, aquellos libros que sean de gran valor, podemos ir a las llamadas librerías de viejo, que allí hay muchas. Igual que libros. Hay librerías de segunda mano que puedes encontrar colecciones y libros antiguos. Y a veces esos libros descatalogados que ya están fuera de mercado, igual tienes suerte y encuentres ahí uno. Bueno, amigos, pues podríamos hablar mucho más, como siempre nos pasa en este programa, pero tenemos que dejarlo aquí. Así que, bueno, pues muchas gracias por compartir nuestro programa, queridos amigos oyentes. Si os esperamos el próximo día, vamos a hacer una breve conclusión final de nuestros amigos oyentes. Bueno, nuestros amigos con tertulios. Sí, y oyentes también, te oímos. Que claro, es la hora, es la hora. Bueno, a mí lo único que me diría, aconsejaría a estos amigos que quieren vender o comprar cosas de segunda mano que están buscando, que Internet hoy en día es la mejor fuente. O sea, te metes en Internet y ahí puedes encontrar de todo, aparte de esos mercadillos y tiendas especializadas. En Internet, como decía Estela, eBay o en segunda mano o en otras páginas, o sea, ahí se puede encontrar de todo. Estela, de todo. Rápidamente. Bueno, pues el valor del ahorro, que hay que descartarlo, también, ¿por qué no compartir? Porque cuando tú das esas cosas que están allí realmente sin ninguna utilidad, se puede realmente conseguir que otros que lo necesitan o que le dan un valor mayor que lo que le puedes dar tú, lo tengan. Y das también de esa manera felicidad. Muy bien, Pablo. Pues mira, la última cosa que yo he hecho que me ha salido muy bien era había que comprar una lámpara para un videoproyector. En España valía 450 euros y por internet la encontré en Canadá por 125, incluido transporte e impuestos. Bueno, pues estamos en crisis, hay que ahorrar, hay que ser menos materialista y aprender a reciclar y a buscar cosas, ¿por qué no?, de segunda mano. Amigos, nos vemos nuevamente mañana aquí en Viento del Este. Hasta mañana.